cual están encolumnadas al frente allá en Colón y Cañada los organismos de derechos humanos y muchos de los espacios alineados con el kirchnerismo también. Para dar un poquito un panorama de esta columna, vamos a escuchar una entrevista realizada por Flor, compañera de redacción de Ladran Sancho, que estuvo conversando con Francisco, quien es nada más ni nada menos que el nieto de Sonia Torres. Bueno, estamos con Francisco de Abuelas, que nos va a contar cuáles son las consignas de la marcha. Bueno, las consignas de la marcha de este año creo que son las mismas de varios años, que venimos hace 40 años que las abuelas vienen marchando, y creo que es lo mismo, memoria, verdad y justicia, terminar de poner preso a todos los militares que faltan, encontrar los 380 nietos que nos faltan, y simplemente eso, con un montón de piedras en la rueda, estaremos estos años, pero vamos buscando lo mismo y lo vamos a conseguir. ¿Y nos puedes decir algo del contexto en el que está sucediendo la marcha? Y como dijo Estela, nosotros estamos a la expectativa de esto, simplemente esperando un resultado acorde a lo que pide la sociedad, ¿no? Simplemente eso, venimos con amor, como trabajan las abuelas, y eso, buscando que sea justicia. Bueno, ¿me decís a dónde va a terminar la marcha hoy? La marcha que termina acá, al frente del Patio Olmos, como siempre, y bueno, están todos invitados, los que están escuchando. Así que un gusto. Muchas gracias, Francisco. Y ahí escuchábamos a Francisco, nieto de Sonia Torres, que particularmente una semana antes del 24 de marzo se dio la instancia judicial de la lectura de los alegatos en la causa que lleva adelante Sonia Torres como querellante en el reclamo de justicia por la en el marco de todos los juicios por lesa humanidad que se están dando en Argentina. Así que ahí pasaba Francisco, y la nota, como bien decía Nati antes, la realizaba Cande Siles y Florencia Reartes de Zumbalaturba. Te recordamos que estás escuchando la transmisión por Radio Zumbalaturba, por Radio Che Guevara, Radio Estación Sur, Radio La Colectiva, Radio Curva y Radio Roja de Casa Grande. Acá acaba de entrar el compañero José con teléfono en mano, así que con alguien vamos a hablar. Vamos a hablar con la compañera Cande, precisamente. Quien precisamente pasa que no con la compañera Cande, que está directamente de la marcha. Cande, ¿nos podés ubicar, de contarnos dónde te encontrás en este momento? Hola José, hola Fran, ¿cómo están? Estoy en Colón y Cañada, esta es la recorrida entera, acabo de volver a Colón y Cañada. Hay unas 7-8 cuadras de marcha en total. En total, ya... pero en Colón y Cañada sí. ¿Todavía hay gente? Sí, todavía no salió la marcha todavía. Estaba hablando la marcha. Yo vengo desde allá y llega hasta Urquiza. Bien. Hasta Urquiza. No está avanzando. Bien. Vos me decías que vos recorriste 7 cuadras, ¿me decís? Sí. O sea, que tenés 7 cuadras hacia adelante y después desde Colón y Cañada hasta Colón y Urquiza. Una más para atrás. Cande, y hacernos un... pintarnos el paisaje, claro. Sí. ¿Cómo la viste la marcha? Esa importantísima. La foto que nos llegan es que vemos que está muy artística. Sí, hay muchas intervenciones, un montón de muñecos grandes, así. Y lo que sí me parece que no es tan convocante como los años anteriores. ¿Más siento tranquila no la convocatoria gente, o sí, más grande? Sí. Más tranquila. Hablando con Flor y con los demás compañeros de redacción, nos parece que hay menos gente que los años anteriores, capaz que por la hora y que se vayan sumando después, pero por el momento la vemos mucho más tranquila. Cande, una de las grandes preguntas que se hacían previa a la movilización es si iba a existir la presencia de funcionarios de primera línea del orden provincial en la cabecera de la marcha o por la parte delantera de la movilización. ¿Ustedes pudieron ver algún funcionario provincial ahí? No vimos a nadie. Estuvimos ahí adelante hablando con el nieto de España, con Francisco, pero no vimos a ningún funcionario en el momento en el que estuvimos, por lo menos. Bien, Cande, por último, la movilización, me decía hace un ratito que estaba como detenida en el lugar, no estaba avanzando las columnas. Sí, pasa que están avanzando agrupaciones kirchneristas que estaban al fondo, están avanzando, Entonces el MST está frenado esperando que ellos avancen para recién arrancar ellos que están en Colón y Cañada. Ah, bien. Ahora sí. Ahí está. Bien. Bien. Bueno, Cande, sin ningún tipo de incidente, sin ningún tipo de problema, ¿no es cierto? No, todo muy tranquilo. Sí, todo tranquilo. Bien. Bueno, Cande, ¿algo más que quieras agregar al respecto del lugar donde estás? No, acá seguimos esperando que arranque la gente que está acá para ya avanzar y llegar de una vez por todas al punto. Bien, perfecto. Bueno, Cande, excelente la información que nos estás brindando desde allá y vamos a estar atentos para cualquier novedad que estamos vos consideres. Estamos esperando a Laran Sancho. A vos o a las compañeras de Laran Sancho que nos llamen y automáticamente la sacamos al aire. Perfecto, muchas gracias. Un beso a todos por ahí. Gracias a vos. Igualmente. Y desde Colón y Cañada, ahora nos vamos a ir a esta mañana, vamos a volver un poco en el tiempo, vamos a escuchar a... Vaca Narvaja, que es abogado, pero juez federal, recientemente nombrado juez federal acá en los tribunales federales cordobeses, y opina sobre los juicios, sobre todo el recorrido que han hecho los juicios contra los genocidas a nivel nacional y en Córdoba también en particular, donde también hay un capítulo muy importante. Bueno, pero escuchamos el audio y ya regresamos. Estamos en Vialet Macé con Miguel Vaca Narvaja, que ha venido a conmemorar un acto nuevamente a los 40 años de golpe de Estado, y nos va a hacer un poco una síntesis de todas estas vivencias al día de hoy, en el cual nos encontramos en un momento por ahí crítico, por decirlo así, de los movimientos sociales en nuestro país. Bueno, hacer una pequeña historia de lo que ha sucedido en estos 40 años creo que podría ser bastante interesante. Y bueno, 40 años se cumplen desde aquel fatídico 24 de marzo del 76, después vino la recuperación de la democracia en diciembre del 83, y todo lo que pasó después, ¿no? Es decir, cómo al salir de la dictadura se cuestionaba a las víctimas, se justificaba de que si habían sido víctimas de la represión y del terrorismo de Estado, por algo habría sido o algo habrían hecho. Esto se mantuvo así durante prácticamente toda la década del 80. Después, bueno, vino el juicio en el año 85, la famosa causa 13, donde se juzga a los cabecillas de la represión, a Videla, Macera, Agosti, lo que fue la primera junta, que fue un paso muy importante por parte del radicalismo en la defensa de los derechos humanos. Después vendrían las fatídicas leyes de obediencia debida, punto final, y para clausurar esta etapa, ya digamos, de involución en lo que fueron derechos humanos, vino el indulto. Tiempo después se reforma la Constitución en el año 94 y se incorporan los tratados internacionales, y esto traería una nueva perspectiva desde el punto de vista del derecho, ¿no? Pero estaba latente la lucha de los organismos de derechos humanos, de todas las víctimas de la dictadura cívico-militar, y bueno, eso comenzó a aflorar, digamos, y a obtener frutos y resultados concretos a partir de la asunción en el año 2003 del gobierno de Néstor Kirchner, que hace de los derechos humanos una política de Estado. Comienza una etapa de clarificación respecto a los discursos, de las estructuras discursivas y de lo que realmente qué fue lo que había sucedido. Por eso hoy podemos hablar de una dictadura cívico-militar, podemos hablar claramente de un terrorismo de Estado, podemos hablar claramente de qué fue lo que significó este terrorismo de Estado, cómo realizó una transformación económica del país, de un país que tenía una cierta estructura productiva, un país absolutamente dependiente de las finanzas internacionales, a partir de la deuda externa que creció con la dictadura de 7.000 millones de dólares a 45.000 millones de dólares, es decir, todos estos condicionamientos que luego se postergarían hasta bien entrada el siglo XXI, ¿no? Y que hoy vemos unos resabios de este sistema que vuelven a tomar cuerpo, vuelven a tomar color y vuelven a condicionarnos a través del endeudamiento externo con organismos financieros que hoy dicen, bueno, nos tienen que pagar y después van a venir a prestar dinero con condiciones. Las condiciones son incidir en el presupuesto y, por supuesto, las incidencias presupuestarias es menor... ayuda social, menor presupuesto para educación, todo lo que ya sabemos, porque evidentemente esta película ya la hemos vivido en distintas etapas, desde la recuperación de la democracia en el año 83 hasta hoy. Pero bueno, habrá que ver, habrá que ver qué hace este gobierno en materia de derechos humanos. Hoy el discurso que llevaron adelante Macri junto con el presidente de Estados Unidos fue un discurso bastante light, poco compromiso, con poca profundidad sobre lo que realmente sucedió en aquella época. Bueno, mantener las banderas, mantener las convicciones y los ideales para sostener todo lo que se ha conseguido en materia de derechos humanos durante todos estos años. De... Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Así es, búscanos en www.rnma.org.ar y vas a poder encontrar todas las novedades de los medios alternativos, comunitarios y populares de Argentina. Ahora vamos a seguir compartiendo testimonios que van recogiendo los compañeros en las movilizaciones por las calles de Córdoba, y en particularmente vamos a compartir ahora una entrevista realizada por Esteban de Ecos Córdoba sobre... La nota es particular, es una nota que hace un chico de un barrio de Córdoba, del Tropezón, a un vecino de barrio San Martín. Ahí vamos, esas cosas que pasan en las calles de Córdoba. Así que ahora, ahora vamos a escuchar el audio sobre la nota. En particular se trata sobre el penal de San Martín, que esta semana el gobernador Schiaretti ha dicho que va a refuncionalizar el espacio y va a crear un espacio de la memoria. Esperemos que no pase lo mismo que con el Patio Olmos, y que a los que no saben, el Patio Olmos antes era una escuela y ahora es un shopping, y el Buen Pastor, que antes era una cárcel de mujeres y ahora es un shopping. Entonces capaz que en la misma línea pueda pasar lo mismo con el penal de San Martín, pero vamos a la nota que hacen los pibes del Tropezón a un vecino de barrio San Martín. Hola, buenas tardes. Nombre y apellido, si puede ser. Romero Luis Mario. Bueno, Romero Luis Mario, le queremos hacer una pregunta acá de la gente del Tropezón. ¿Qué motivo lo trae a la marcha este día 24? Bueno, en lo personal vengo todos los años, participo, soy militante todavía, y en esta marcha precisamente porque hemos generado en el barrio un movimiento cultural Barrio San Martín, que estamos reclamando por la cárcel deshabitada donde actuó la dictadura, funcionando como un centro clandestino de detención donde mataron 32 compañeros. Bueno, esa cárcel ya está deshabitada, y lo que estamos buscando nosotros, que ese edificio que tiene 120 años no sea útil a los vecinos como centro cultural, escuela de oficio, que sirva eso, ese edificio abandonado al día de hoy, que no sea útil a los vecinos, ya que el barrio cuenta con muy pocas instituciones. Sí, bueno, sí, entiendo esa cuestión. Me parece perfecto esto de que ver con el derecho humano y toda esta cuestión. También me interesaría saber una pregunta, y la última, ¿qué se le viene a la cabeza cuando decimos deshumanización o deshumanizar? Ya que estamos en una fecha de reflexión, quisiera saber qué concepto puedo tener. Bueno, mira, deshumanizar en un sentido es muy amplio, que podemos hablar sobre ese tema. Deshumaniza el sistema fascista, un sistema neoliberal deshumaniza. Nos aleja uno de otro, nos hace ser muy individual, entonces perdemos noción de lo colectivo, de lo solidario, perdemos noción de sociedad. Eso para mí es deshumanizar, en parte. Bueno, le queríamos agradecer de parte de todo este grupo lindo que se armó. Muchas gracias por el testimonio. Nosotros queríamos esto con la palabra deshumanizar, ya que en la época del golpe, que ya hace 40 años, el proceso este deshumanizó mucho, ya que se borraron identidad y todo eso. Por eso era la... Y hasta el día de hoy tenemos esa conferencia. Sí, de diversas formas se va viendo cómo se deshumaniza con el sistema mismo. La lucha está en cerrar ese círculo ya. Bueno. Por memoria. Muchísimas memoria. Gracias. No hay, sí, por qué. La... Listo. Toma así. Ahí pasaba el testimonio de Mario, un vecino de Barrio San Martín, que se ha formado en asamblea junto a otros vecinos y diferentes gestores artísticos del barrio, en el movimiento cultural de Barrio San Martín, para hacerle frente y pelear por la participación comunal, vecinal, en el destino de la cárcel de San Martín, haciendo referencia también a que fue un centro clandestino de detención. También la cárcel San Martín está en el medio de distintas causas judiciales hoy en día de denuncia de tortura de los pibes que estaban ahí en la cárcel, y en particular el de Iván Rivadero, que ha sido como el que más ha salido a la luz últimamente. Nos vamos ahora a un corte, queda poco tiempo, así que vamos a tratar de comunicarnos con distintos puntos del país y terminar. Sobre el alba, la guerrillera viene abriendo los caminos, la guerrillera viene abriendo los caminos, la guerrillera clave el rojo sobre el pecho, toda esperanza. Venite, estoy esperando, paloma blanca. Venite, estoy esperando, paloma blanca. La guerrillera tiene sangre en el alma, su bandera es madera de la guitarra. La guerrillera tiene vinita, sangre en el alma. Sus labios dejaron lejos, los fusiles necesitan su claro pecho, los fusiles necesitan su claro pecho. Un alarido de lanzas grita de huello, la libertad se hace novia de mi pañuelo, la libertad se hace de mi pañuelo. La guerrillera tiene sangre en el alma, su bandera es madera de las guitarras. La guerrillera tiene vidita, sangre en el alma. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Volvemos ahora a los minutos finales de esta transmisión especial por el 24 de marzo, a 40 años del golpe de Estado cívico, militar, eclesiástico, proimperialista y genocida en Argentina. Recuerda que estás escuchando este programa por... Y patriarcal. Y patriarcal, heteronormativo. Es que estás escuchando este programa por www.rnma.org.ar, por Radio Zumba La Turba, Radio Roja en Casa Grande, Radio Che Guevara de Rosario, Radio Estación Sur de Catamarca, Radio La Colectiva en Buenos Aires y Radio Curva de Sal, si puedes, y en la radio de la RNM claramente también. Así es, y bueno, y así como queríamos reflejar la marcha del 24 en distintos puntos del país, bueno, nos vamos allá a La Rioja, La Rioja. Sí, será lugar emblemático, origen de... Estábamos hablando de este retorno a los 90, cuando veíamos las paredes de del McDonald's pintadas, grafiteadas en repudio al imperialismo. Y bueno, La Rioja también tiene ahí su pedecito noventoso, sí, ¿no? Con el compañero Carlos. Así que bueno, pero no, pero justamente quienes están en la calle hoy participan de este reclamo, de este repudio, están movilizadas, movilizados por los 40 años del golpe de Estado. Y para contarnos un poco qué es lo que anda pasando por ahí, está Matías Arriola de la radio Voces. ¿Nos estás escuchando? Sí, hola Nati, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Matías, Pela, no sabía cómo presentarte. Que no se note tanto. Bueno, Matías, ¿querés contarnos un poco cómo es el panorama ahí? ¿Cómo ha sido la marcha? Está haciendo, supongo. Mira, primero, antes que nada, resaltar que no solo La Rioja se caracteriza por Carlos Menem, sino los últimos caudillos por una patria federal también como el Chacho Peñalosa, también son de La Rioja. Ahí va, ahí va. Está estudiado, muy bien, hizo la tarea. Parte que la oligarquía esté acá y empobrezca esta provincia tiene que ver con esa lucha del siglo XIX, ¿no? Totalmente, hablábamos de los 90, hablábamos de los 90. Bueno, de pecho. Bueno, contarles primero que ahora hay una concentración en la plaza, que antes hubo una radio abierta donde también estuvimos participando con otra cooperativa de comunicación y los expresos políticos, ya que venimos realizando todos los jueves unas radios abiertas en los juicios de lesa humanidad que se están realizando en la mega causa acá en La Rioja. Y bueno, en este momento ya han llegado prácticamente todas las organizaciones sociales y políticas en La Rioja para, bueno, en este momento se está pasando un documental y próximamente se va a marchar alrededor de la plaza principal 25 de mayo, donde está la Casa de Gobierno y la Iglesia Catedral, como toda ciudad. Y bueno, y tengo acá una nota de una de las organizaciones sociales que están en esta plaza para bueno, contar un poco desde la perspectiva de los movimientos sociales cómo ven esta situación nacional a estos 40 años de golpe militar. Ahí les paso el teléfono al compañero Fernando Gómez para que ustedes le hagan la nota y cuente un poco cuál es la visión que tiene Frente Riojano Organización Popular, de cuál forma parte. Hola Fernando, ¿estás ahí? ¿Nos estás escuchando? Hola Fernando. ¿Hola? ¿Cómo estás, Fernando? Saludos, ¿cómo están? Bien, ¿qué reflexión puedes hacer acerca de este día, en particularmente que se cumplen 40 años del golpe de Estado? Bueno, mirá, aquí justo estábamos llegando a la plaza, estábamos un poco agitados. Mirá, las reflexiones son varias, principalmente rescatar que la memoria sigue activa, presente, y eso para nosotros es un valor importante para el campo popular en relación a que tiene memoria para poder basar su resistencia y su lucha. En segunda instancia, parece que estamos viendo una coyuntura muy complicada en términos políticos, económicos, sociales y culturales, y que tiene que ver, digamos, con el nuevo gobierno nacional, que tiene que ver con la nueva situación latinoamericana, pero también tiene que ver, digamos, con una crisis en términos globales de un sistema que si bien viene en descomposición de principios del siglo XX, pero que todavía en un proceso de recomposición y de agresión vuelve a golpear de nuevo a los pueblos. Fernando, sí, Fernando, ¿qué tal? Natalia, te saludo acá desde los estudios de Zumba La Turba. ¿Cuáles han sido los ejes convocantes hoy para la convocatoria, la concentración en relación al 24 de marzo? Bueno, aquí en la provincia de La Rioja es la segunda vez que se lleva adelante un acto conjunto donde se ha coincidido con el conjunto de las organizaciones por Memoria, Verdad y Justicia, han sido los ejes convocantes, y en relación a eso se ha acordado, bueno, preservar justamente el piso de construcción que se ha dado históricamente en la provincia, y desde ahí se convocó. No olvidemos que la provincia de La Rioja es una provincia en el tiempo de la dictadura ha sido muy golpeada, ya que tiene un porcentaje más alto de desaparecidos en relación a su población, y esto, bueno, ha marcado a sangre la cultura popular de nuestra provincia. Y a eso sumarle que todavía vivimos en una pseudo-democracia desde el punto de vista de la falta de funcionamiento de sus instituciones. El año pasado, en plena campaña electoral y en el proceso, bueno, fuimos noticia en todo el país a partir de los grandes fraudes electorales que genera. O sea, creemos que todavía hay un piso de institucionalidad que se ha construido con mucha lucha desde el campo popular, y que todavía en lugares como los nuestros, en el noroeste del país, todavía falta que llegue, digamos, esa regla de juego que permita por lo menos a los sectores subalternos poder reflejar no solamente una presencia en la resistencia, sino una construcción de una alternativa y una propuesta política para la transformación. Bueno. Así es, Fernando, te escuchábamos atentamente. Bueno, nos decía Matías recién que está pensado ahora marchar alrededor de la plaza, ¿no? Ahora está planificado marchar alrededor de la plaza, después se van a leer los distintos documentos de distintas organizaciones y al final, bueno, hay un encuentro artístico donde van a participar distintos artistas populares con la intención de integrar. Nos parece que todavía nos está faltando fuerza como para alcanzar un sentido común en relación a la memoria activa, y en ese sentido, bueno, se trató de generar lo más amplio posible la convocatoria y la participación de distintos sectores. Entonces, Fernando, la comunicación muy claro, y bueno, quedamos entonces en contacto, nos vamos con un panorama descripto de cuál es la situación ahí en la plaza en La Rioja, y un poco esto, ¿no? La actualidad, la memoria activa, como decía recién, en esa zona del país, en este día tan importante. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, compañeros, sé que lo está escuchando gran parte del país, y bueno, dejarle eso, dejarle la memoria activa, pero también la resistencia política, que es nuestra consigna pendiente, que tiene que ver cómo desde el pueblo, desde las organizaciones populares y del campo popular en general, construimos esta alternativa que nos contenga y que sea una expresión en el sentido común de la sentencia. Muchas gracias, entonces, Fernando. Hasta luego. Y ahí pasaba Fernando desde La Rioja, ahí se está por realizar una marcha alrededor de la plaza central de la capital riojana, así que bueno, ya cumplimos con La Rioja, vamos cumpliendo con todos los partes, las partes del vamos, país que sí, hay que decir que siempre es difícil este tipo de transmisiones en vivo en días tan complejos porque se saturan las líneas telefónicas, las señales de celulares, así que bueno, es cierto que estamos teniendo dificultades para comunicarnos con algunos rincones, algunos lugares del país, pero bueno, a medida que vamos consiguiendo, vamos incorporándonos a esta transmisión que en realidad le quedan apenas 9 minutos teóricamente, pero bueno, así fue nuestro paso por La Rioja. Vamos a un temita. ¿Cómo es? Para el Chacho. Samba para el Chacho, reivindicando la historia de la resistencia riojana. En el corazón del pueblo Peñalosa quedará, porque defendió su tierra, porque era todo bondad.